¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavando ropa? No, estaba buscando, que la verdad, ahí estaba buscando, me habían dado, estaba buscando un calzón, unos calzones nuevos que me dieron que tiene como, ¿cómo se llama? Dice, están todos envueltos, y yo estaba buscando un calzón, estaba tomando almuerzo para el gimnasio, básicamente, y además ahora me tengo que ir a pasar, ahora tengo que buscar, y es nuestro director, y además es nuestro... ahora es nuestro compañero porque también está actuando. Claro. Y Muscari estaba en el bailando, ¿viste? Ahora. Entonces sí. No tuvo mejor idea que convocarme a mí para bailar el cuarteto de tres. Entonces me tengo que estar armando todo un bolso para. Ahora, primero para el gimnasio, después para el cuarteto y tercero para viajar, que hoy vamos a Pergamino. Y, está bien. Y mientras estoy hablando con ustedes, hago las cosas. Bueno, me apuro un poco entonces. Es hermoso. No, cero, tengo todo el tiempo del mundo. Ah, sí, listo. Es hermoso, Diego, desde chiquita lo sigo. Dice Mica de Roque Pérez, acá a 50 kilómetros de Saladillo también, que va a venir. Mica. No me quiero enterar ni enterar la edad que tiene, viste, cuando te dicen yo de chiquita y viene una persona tan grande que decís, Dios mío, ya estás grande, soy viejo. Besos a Diego, tan familiar y tan buen mozo, dice Viviana de 25 de mayo. Upa. Bueno, muchas gracias. La estás rompiendo. Gracias. Gracias. Contame un poco cómo es también la agenda de una persona tan ocupada como vos. Yo, sí. Por ejemplo, si tuviera que hacer la mitad de lo que haces vos, no duermo directamente, me no, agarro bueno, insomnio. Yo duermo muy poco duermo muy poco porque duermo poco porque me gusta. Yo podría haber dormido si quería hasta mediodía, pero no me gusta dormir a mediodía, así todos los días me levanto a las 8 de la mañana al cohete para nada, pero me gusta, soy muy diurno y me gusta mucho disfrutar la mañana y hacer cosas. Yo en realidad lo que estoy ahora es muy muy de un lado para otro porque estoy con la gira y bueno, preparando una musical que voy a dirigir ahora en enero, la vamos a estrenar y estaba terminando una tira ahora, pero lo que pasa es que yo tengo muchos, lo que me parece que el actor tiene mucho trabajo, cuando tiene trabajo, gracias a Dios, como viste, correr de un lado para otro, pero no es más ni menos que una persona que está todo el día metida en un trabajo también, hay gente que trabaja 12, 13, 14 horas, 10 horas, y es como lo mismo, y quizás no tiene las posibilidades que tenemos nosotros, y o de remuneración, o de comodidades, así que yo no creo mucho en esto de que el actor se cansa más, y viste, yo la verdad que trato de mitificar eso, yo voy de un lado para otro, sí corro y todo, pero tampoco es que me mato, ni me canso tanto, ni lo que hago es como para clavarme puñales, viste, qué sé yo, hay claro. Gente que labura muchísimo más y en tres condiciones, o sea que yo no creo en el cansancio extra del actor, viste, claro. Seguramente lo podrías hacer y seguramente vos hacés un montón de cosas más también que yo no podría, digo, cada uno tiene, sí, claro, cada uno tiene sus tiempos y su energía, claro, digamos, ¿no? Claro. Lo que sí me parece que somos todos gente normal, como y corriente, que tenemos que hacer todos lo mismo y no por ser actor y correr un aparato que me canso, a mí cuando me dicen, ay, ustedes están grabando todo el día, claro. Sí, obvio, estamos grabando todo el día y es cansador, obviamente, pero no ni más ni menos que otro trabajo, tampoco es claro. Para martirizarme. Diego, sos sagitariano, ¿no? Soy sagitario, sí. ¿Seguís los horóscopos y esto, no? No, cuando yo con esas cosas tengo una cosa que si me lo contaste, creo, si no me lo contás, si no hablo de eso, es como que no existe, pero si me decís, yo digo, ah, mira, soy tal cual yo, no sé qué dice esa gente que bueno, te dice así. Porque tengo la sugerencia de nuestra horoscopera que a ver. Para los sagitarianos de hoy, para vos y para todos los sagitarianos, lo que sugiere, no te digo el horóscopo, te digo la sugerencia, no te dejes intimidar por ciertas situaciones que experimentarás en la jornada. En ti está el transformar las vicisitudes en ventajas a tu favor. ¿Está bueno? Ay, Dios mío, está bueno. Lo primero que lo pasé fue por el ensayo ahora que tuve que ir a bailar. No me voy a amedrentar y voy a tratar de sacar todos los pasos. Entonces. Ahí está. Diego, bueno. Nada, hemos compartido un rato largo. Es un placer que estés en Saladillo este próximo domingo. Tenés genial. Tremenda cantidad de fans aquí. 32 años tiene la que dijiste vos que era medio mayor. Mica de Roque. Ah, bueno, no, está bien. 32. Jovencita. No, está bien, estamos bien. 32. Estamos bien. Así que te vamos a esperar para este domingo para verte aquí en Saladillo con esta impresionante puesta en escena de Casa Valentina, que lo lindo de esta construcción y de esta puesta en escena también tiene que ver con el background de esta tremenda mega miríada de estrellas que tienen, ¿no? Donde nosotros lo que estamos es muy contentos de o sea, entendemos que hay gente que por razones económicas o porque no tiene ganas o lo que fuera, no accede a venir a Capital a ver espectáculos. Claro. O sea, la verdad que la gira, claro, por más, volviendo al cansancio, por más cansadora que sea estar de un lado para otro y no sé qué, y dejar tu casa y qué sé yo, es muy reconfortante en este sentido, que vos le llevas el teatro y tu obra a la casa de la gente. Claro. Entonces, nosotros, viste, generalmente nos dicen, bueno, gracias por venir, nosotros estamos agradecidos de que elijan levantarse e ir a ver la obra. Y es lo que te digo, lo que te dije antes, y yo creo mucho en eso. Yo creo que el teatro es un medio artístico y de fantasía y de escape o de pensamiento o lo que miércoles fuera, sí, pero desde algún lugar como lírico, pero también creo que es desde algún lugar frío, es una empresa de entretenimiento. Yo te tengo que dar lo mejor porque vos pagaste por lo mejor, como si yo, claro, pagara mi telefonía celular y quiero los mejores minutos, la mejor recepción. Bueno, sí, si vos pagaste, vos tenés que tener lo mejor, y yo estoy muy pendiente de eso, pero desde pintar el taco hasta la peluca y hasta el maquillaje, y fundamentalmente mi energía, para que la gente la pase genial. Entonces, los invitamos a todos para que vayan, y realmente lo hacemos muy, muy, muy a conciencia, que hay gente que la va a ver por primera vez y que nos eligió y pagó una entrada y quiere pasar un buen momento. Genial. Bueno, te esperamos, Diego. Nos vamos a conocer personalmente este domingo. Genial. Así genial, que ha sido un placer charlar este rato con vos. Nos vemos el domingo 27 a las 20:30 en el Cine Teatro Marconi. Perfecto, los esperamos a todos y después a la salida nos esperan y nos sacamos fotos y todo eso y nos cuentan qué les pareció. Uy, si les gustó, si no les gustó se van y nos dicen nada y se callan la boca. Eso nunca pasó. Venite con tiempo porque no sabés la que acabas de tirar. Nos sacamos fotos. No, pero sí, obvio, nosotros nos quedamos. A mí me digo, sé que el plus o la parte también de la obra es ver a la gente que actuó y qué sé yo. A mí, yo soy muy público de teatro, a mí también me gusta cuando veo el teatro salir y ver cómo salen los actores o lo que fuera. Quizás no me animo tanto a la foto o a charlar, pero me gusta. Entonces, nos quedamos, salimos muy rápido nosotros, así que nos quedamos a saludar a todo el mundo y nos sacamos fotos y charlamos y nos cuentan qué les pareció. A mí me gusta mucho ver qué le pasa, porque si bien somos el mismo país, inclusive la misma provincia y todo, cada lugar tiene su idiosincrasia, ¿viste? Y su forma de pensar. Entonces, está bueno ver qué le pareció a cada lugar y a cada localidad donde vamos. Así que nos gusta mucho quedarnos con la gente. Genial. Diego, un súper placer haber charlado con vos. Muchas gracias por esta nota. No, a ustedes, y muchas gracias por fomentar y difundir lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Un placer, mucha suerte. Chau, chau. Dale, nos vemos el domingo. Chau. Ahí estábamos con Diego Ramos. Qué lindo charlar con Diego, que va a estar precisamente el domingo, el domingo 27, 20:30, con esta obra impresionante. Casa Valentina, que va a estar, ya están en venta hace rato las entradas, la venta en la boletería del teatro. Pasala a retirar a la tuya, podés llamar al 23 45 15 44 29 75 o la podés llamar a Gloria de parte de la 106, 23 44 15 40 06 46. Ya volvemos con el humor, dale. Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdulería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Ecoaldea, la nueva tierra, tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar, presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso, de 10 a 19, con degustación, cupos limitados, inscripción en Ecoaldea, la nueva tierra, 02344 403029, Avenida San Martín, 2915.

después de unos tragos es un penal. Y no quiero que circulen evidencias. Dejemos sin registrar lo que pase después de esta cerveza. Para algo te dieron memoria en tu cabeza. Podemos ir a donde quieras, tengo el tizón en la cartera. Pero no te confundas, mi cuerpo no es una vidriera. Porque no importa. Lo que pasa en la noche se queda en la noche. Momento de sorteo aquí en la 106. Upa, qué lindo. Me encanta. Estos uruguayos maravillosos que tenemos aquí en la 106. Mano arriba se llama esto, ¿eh? Vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy. La pizza de tu chef que no es master. Y también tenemos para regalarte la recarga del matafuegos de tu auto. Bueno, me di el gusto de leerle el horóscopo a Diego Ramos, chicos. Es tremendo. Tengo preparados por aquí, ya los pedidos en esta mañana de la 106. Si podés reiterarlo mejor, porque fue tanta la catarata de saludos. Tremenda la catarata de saludos. Así que si no te molesta repetir el pedido, porque se me perdieron los pedidos por tantos mensajitos de Diego Ramos. Así que mandalo de nuevo si podés. Nunca lo pido esto, pero realmente se me perdió. Se me perdió todo. Así que ya te auguro un éxito tremendo de lo que va a ser esta obra impresionante, ¿eh? Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Buen día, María Laura, de su hogar. Estamos con una temperatura en este momento de 16 grados. Una cobertura nubosa bastante importante, ¿eh? Exactamente, 97% la cobertura nubosa. En este momento la temperatura 16, pero la presión baja, 1006.4 milibares. Ahí nos pide Tauro, Tere. A ver si hago algún adelanto, dale. ¿Adelantamos algunos? A ver, para Tauro, día inmejorable. ¿Para qué? A ver, día inmejorable. Tendrás lo que pidas en amores, pero irás por más porque no te vas a conformar con nada. Un pleito desagradable o una decisión espontánea aparece en tu vida amorosa y el ambiente se vuelve electrificado. Cuidado. La sugerencia puede ser que no te estés sintiendo totalmente apreciada por el tipo de trabajo que realizas y la increíble energía que le brindas al grupo. A ver, otro de los pedidos. Piscis. Las inseguridades crónicas a nivel emocional de tu pareja traerán complicaciones en la relación. Paciencia. Las asperezas latentes en la pareja no podrán volverse más evidentes durante la jornada de hoy. Experimentarás una falta total de energía durante la jornada. No desesperes, paso a paso. Sugerencia para los piscianos: la vida es un regalo precioso a ser disfrutado a cada minuto. Aprende a valorar momentos, pues de ellos se compone la felicidad. Bueno, y entramos en Virgo. Primera parte, el resto después de la pausa. Para los virginianos, pasarán horas y serás totalmente incapaz de lograr expresar tus sentimientos abiertamente por aquella persona especial. No vas a poder mantener una relación si no aprendes a demostrar más activamente tus sentimientos por tu pareja. No te quedes. Etapa de cambios a nivel intelectual. Y la sugerencia para los virginianos: mantén una actitud calmada a la hora de tener una discusión con alguien. No permitas que tus impulsos terminen por jugarte en contra. El resto lo vamos a estar compartiendo los otros tres en la, después de la pausita, ¿eh? Dale. Ya estamos volviendo con mucho más en esta mañana en vivo de la 106.

Estamos escuchando a Charly García en vivo con esto que se llama Funky aquí en la 106. Bueno, cambiamos de tema, vamos a leer a los números de la suerte, pero pegadito a algo realmente desopilante. No, es tremendo lo que... Un casino rural que se llamaba el Granero de la Fortuna. Casino rural. La primera vez que escucho este término. Primero vamos con los números de la suerte. A la cabeza, en la ciudad de Buenos Aires, el 5238. En la provincia, 1341. Reitero entonces, ciudad 5238, provincia de Buenos Aires, 1241. No, y es tremendo, ¿eh? El juego clandestino. Esto me mata. No, es tremendo lo que pasó, pero bueno, nunca había escuchado hablar de un casino rural, trucho, obvio, ¿no? Luego de varios meses de operativos contra el juego clandestino en la provincia de Buenos Aires, en las cercanías de la localidad de Bolívar, ¿quién está? Balibuca ahí. ¿Qué pasa, Bali? Se volvieron a convertir en noticia por la presencia de casinos rurales ilegales que generaban grandes sumas de dinero. Exactamente. Según informaron desde la policía bonaerense, en el momento del allanamiento en una quinta ubicada en el paraje Pirovano, secuestraron más de medio millón de pesos que estaban siendo puestos en juego por aproximadamente 15 personas. Entre los principales elementos, remarcaron que las cartas que se utilizaban están hechas con cartón y había mucha actividad de juegos con dados. Además, se secuestraron fichas de juego y se requisaron 14 vehículos. Respecto al responsable del establecimiento, comúnmente llamado como el Granero de la Fortuna, escucha, se llamaba el Granero de la Fortuna ahí en Pirovano, aseguraron que es un hombre de 44 años y además de él, varios apostadores fueron detenidos como parte de la investigación. Atención con esto, porque 11 de los detenidos en el Granero de la Fortuna están acá en Cana, en Saladillo. Así que 11 están en Cana, acá en Saladillo, de los que detuvieron en el Granero de la Fortuna. La investigación quedó en manos de la UFI número 15, descentralizada en Bolívar, la cual intervino en los hechos y buscará desbaratar otros casinos clandestinos en la zona, los cuales son comunes. No, esto me mata. Se lo quiero preguntar algún día a don Fidedigno Fehaciente si fue a algún casino rural. El Granero de la Fortuna. Tremendo. Así que ahí lo está. Lo estamos viendo, ¿no? Días atrás, en un ataque frontal, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, expuso al candidato de la lista de Florencio Randazzo y al jefe comunal de Bolívar, Eduardo Balibuca, o sea, el intendente de Pehuajó, lo acusó a Balibuca de tener el apoyo de Cambiemos y de manejar el juego clandestino en su distrito. Puterío político, ¿no? Pero, perdón por la palabra, pero es así. Balibuca, que va de candidato con Florencio Randazzo, fue acusado por Pablo Zurro de Pehuajó de manejar el juego clandestino en el distrito. Parece que esto los medios que lo confirman, ¿no? Pareciera. Los dichos de Zurro en un video difundido en su canal de YouTube hacen referencia a los antecedentes que acumula la ciudad que Buca gobierna desde hace varios años en materia de juego clandestino. Parece que Balibuca está hasta las manos con esto, ¿no? Parece, según la acusación del intendente de Pehuajó. El intendente de Pehuajó dice que fue que Balibuca hace todas estas cosas. A ver, ¿qué dice? Es tremendo que digan todo esto. A ver, tenemos la palabra del intendente de Pehuajó. Que mira, cuando vos estás en un pueblo como Bolívar, con Pehuajó, 40.000 habitantes, y durante 4 años tenés un juego brutal como tenía Bolívar, es indudable que el primer culpable es el intendente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo liberan? Porque el candidato que puso Vidal, el candidato que puso Durán Barbas en la lista de Randazzo es Balibuca. Clarito.

con este frío y nosotros hablando de piscinas? Sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos. Bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización. Garantía de 20 años por contrato. AUCEDAT 1182 Roque Pérez. Teléfono 02227-1552-6260. Otro de los pedidos, Aries, que estamos en las 11:49 ya. Está dando vueltas, ¿eh?, el sorteo del loco. Para los arianos, día de apariencias engañosas, ya que las cosas no serán lo que parecen. Pensá detenidamente antes de tomar una decisión. Suspende compromisos para poder brindarle a tu pareja un cumpleaños como se merece. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Que tu vida no esté llena solamente de lo material, Aries. Existen factores espirituales que no puedes dejar de considerar para tener una vida completa. Me perdí el show del año durante 2 años seguidos. Me banqué el verano con un ventilador en el balcón. Festejé el título de mi equipo solo frente a un televisor 14 pulgadas. Pero valió la pena. Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. A ver, para los sagitarianos... Ah, ya lo leímos. Se lo leímos a Diego Ramos. Claro. ¿Qué otro nos habían pedido por acá? Leo. Tendrás un día difícil de olvidar, Leo. Te pondrán mil escollos en el camino que vas a superar con el estilo que te caracteriza. Tu relación de pareja se verá afectada, pero todo es consecuencia del estrés. No te agobies en exceso porque tu economía se verá bien. Escucha, qué tarro que tienen los leoninos. Vas a cobrar una herencia. Herencia inesperada, bueno, a ver si lo anuncias en el grupo después. Sugerencia, los juegos del amor son algo peligrosos, sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Tené cuidado, vas a terminar herido. Ya llegó el mes del niño y con Tarjeta Fértil tenés tu promo asegurada. 6 cuotas sin interés del 10 al 20 de agosto en comercios exclusivos. Aprovechá esta oportunidad y comprá el mejor regalo para ellos. Consultá los comercios adheridos en tu sucursal, porque en Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368, teléfono 45-2006. We'll be right back.